hayan enterrado y no camine por el barrio en Los Perenas. Y te juro que vivo como el pirata, rondeando la muralla de Cartagena. Te juro que vivo como el pirata, rondeando la muralla de Cartagena. Garantizo que ningún hombre resiste en la gran pena que me vive atormentando. Garantizo que ningún hombre resiste en la gran pena que me vive atormentando. Por eso te voy a pedir a Molina que pinte este corazón sangrando. Por eso te voy a pedir a Molina que pinte este corazón sangrando. Porque si quieres una prueba de amor, nadie te la da mejor. Para que veas cómo es que sangra mi herida, te la va a pintar Molina. Para ver si te conduele de mi corazón Mercedes. Y al cielo te voy a robar la nube más hermosa pa' ponerte la...